y su bebé. María José, te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola Fede, hola Karina. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, bien, María José. Bueno, contentos, porque siempre que hablamos de salud, siempre que hablamos de las mujeres y de este tipo de políticas públicas que acercan a la gente soluciones, es importante. Contanos un poquito el marco de estas jornadas de salud integral. Mira, Fede, el tema es siempre reforzar lo que normalmente hacemos durante el año. Sumamos nuevas campañas, ustedes conocen que en octubre siempre tenemos el Córdoba Rosa, donde trabajamos mucho sobre la concientización del cáncer de mama, y en el mes de la mujer, en marzo, trabajamos también en la concientización de reforzar esas campañas y sobre todo en el cuidado de la salud integral de la mujer. Entonces, bueno, este año lo hicimos en el Buen Pastor, el año pasado lo habíamos hecho en el Parque Las Tejas, este año retomamos Buen Pastor y hacemos todo como un circuito, estaciones saludables en el cual vos puedes hacer diferentes controles y a su vez también tramitar algunos turnos protegidos. Siempre, de todas formas, están a disposición para sacarlo telefónicamente con los números del 0800 del Ministerio de Salud y también presencial directamente en los hospitales. Pero acá, en el Buen Pastor, te acercamos el sistema de salud para el acceso de cada una de las mujeres. María José, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, Karina, contame. Bueno, resaltar lo mismo que Fede, ¿no? La importancia que tienen este tipo de actividades, porque muchas veces hay tanta demanda que cuando uno va a sacar turno, quizás no tiene la atención tan inmediata. En cambio, con esto, las distintas atenciones que ustedes ofrecen es en el momento, ¿no? No, totalmente, es en el momento. Y de todas formas, viste, también hay que destacar que se están realizando campañas, por ejemplo, de mamografías en 4 hospitales de Capital, reforzando todo lo que es la campaña normal de acceso a turnos que tiene el Ministerio de Salud. Entonces está bueno reforzar también que aparte de lo que es el Buen Pastor, lo tenemos durante todo el mes en los hospitales y durante todo el año el acceso, ¿viste? Porque por ahí a lo mejor las mujeres siempre tomamos conciencia en el momento que hacemos una gran campaña, ¿sí? Y me parece que también como metodología podríamos tomar que en el mes de tu cumpleaños realizarnos los chequeos anuales, ¿sí? Pero de todas formas, en el mes de la mujer, recordar que poner en primer lugar, poner la salud integral de la mujer como primera persona. Bueno, preguntarte, recién estuve viendo un poco toda la información, pero para contarle también a la gente del otro lado todo lo que se pueden realizar, están, bueno, el programa de infecciones de transmisión sexual, está el Papanicolaou, bueno, mamografías, es derivado directamente a uno de los hospitales cuando lo requieren. Contanos un poquito. Sí, te cuento. Con respecto, bueno, lo primero que vos vas a encontrar, porque vamos a tener 2 espacios. Lo que es testeo de ITS, de infección de transmisión sexual, lo vamos a tener en la capilla del Buen Pastor, porque necesitamos un espacio reservado también para la devolución de resultados. Y por otro lado, sobre calle San Lorenzo, está puesto todo lo que es las carpas y los carromatos, donde estamos haciendo todo lo que es la evaluación y la devolución de cada uno de las estaciones de salud que tenemos. Podemos hacer controles bucales y asesoramiento en salud bucal. Podemos hacernos el Papanicolaou. La mamografía no la hacemos ahí, damos turnos protegidos en la nueva maternidad. Salen ahí ya con el turnito para la semana, o sea, es inmediato, no es que lo pasamos para otros meses, para el momento. Te puedes realizar la vacunación con todas las vacunas de calendario. También acompaña el programa de diversidad con todo lo que es acceso a la salud integral y el programa de salud sexual. Y tenemos el acompañamiento también de la Secretaría de Salud Mental, que también me parece muy importante destacar en estos momentos. Está el programa de protección de la embarazada y su bebé, inscribiendo a las embarazadas o puérperas que están que no tienen obra social para poderse incorporar en el programa. La verdad que es bastante completo. amplio, con una diversidad de accesos para que puedan sumarse cada una de las mujeres y poder tener cada uno de los controles necesarios. Uh-huh. Bueno, por mi parte, felicitar la política, porque realmente es muy, pero muy, pero muy importante, bueno, realizarse no solamente los controles, sino todo esto que estás diciendo, ¿no? De la asesoría y de que muchas veces quizás no se tiene uno la información completa de las cosas, pero acercándose ahí, acercándose a los hospitales, puede recibir todo tipo también de contención en ese sentido. Exacto, exacto, es completo. Por ahí me parece que también tenemos que fomentar el tema de preguntar, asesorarnos. Cuando, a ver, un tema, salimos y hacemos el turno, nos hacemos el control, lo más importante también es ir a buscar los resultados, porque claro, es como que nos sacamos de encima hacernos el control, pero también responsabilizarnos de tener los resultados, y si hace falta realizar algún tratamiento posterior a la devolución de esos resultados, poder realizarlo. Uh-huh. María José, agradeciéndote los minutos, repasar por último, digo, muchas mujeres que están escuchando en vivo, que la van a volver a escuchar a la notita por la web y que no conocían de estas jornadas, ¿hasta cuándo? ¿Cuál es el horario? Estuvimos desde el lunes 11, vamos a estar hasta el sábado 16. Bien. El horario es por la tarde, de 16 a 19.30. Aprovechemos que está fresco, que nos acerquemos a un espacio, la verdad, de paseo, aparte del Buen Pastor, y de paso Cañazo, aprovechamos y nos cuidamos las mujeres con nuestra salud integral. María José, agradecerte los minutos y que sea con toda la suerte de aquí hasta el sábado. Bueno, muchísimas gracias, un placer conversar con ustedes, Fede y Cari, muchísimas gracias y que tengan un buen día. María gracias. José Belveder, charlando con nosotros, de directora general de Protección del Embarazada y su Bebé, del gobierno de la